por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Plena. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Inteligencia colectiva, trascendencia del nosotros, apropiación oficial y mercantil, huida, masividad clandestina, fuerza no competente, contexto el fin de la historia, una marea movilizada antipropiedad, las violencias pre-2001, un 19 y 20 redondo y un que no se vuelvan a juntar. Algunas nociones que aparecen en Estallido Redondo, historia ricotera del 2001, un manifiesto ensayo de los perros sin folleto. Dos de ellos se han acercado hasta aquí, no precisamente con la cola entre las patas, ya que hablábamos antes de si el perro se sabe feliz de alguna manera. Más bien diría que andan moviendo la cola. Ignacio Gago y Agustín Valle, bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenas. Bien, gracias. ¿Por qué se puede pensar una historia política a partir de la experiencia de Los Redondos, no únicamente de la banda, sino del movimiento Redondo? En primer lugar, me parece que eso supone que plantear que se puede pensar una historia política a partir del movimiento Redondo supone instalar la certeza de una ignorancia respecto de a dónde se juega la política y tener que estar persiguiendo efectos y no tanto esferas consagradas destinadas a su tramitación. De hecho, incluso podríamos plantear que las esferas consagradas destinadas a la tramitación de la política son las propias de un orden político, y que cuando hay un cimbronazo político necesariamente va a provenir de esferas que no están destinadas a efectos políticos. ¿Está bien, no? Sí. Sí, no, además con todo lo que dijiste antes era algo que había que pensarlo sí o sí. Sí, nos sentíamos, en eso nos sentimos como acompañados por un montón de personas que nada, lo redondo, hay que pensarlo bien, cómo influyó en nosotros, eso, cómo pateó el tablero miles de veces. Es una manera de pensar a Los Redondos que excede ya la obra, ¿no?, propia de la banda. Claro, exactamente, la obra y además intergeneracional, un poco como decíamos antes, que abarca, bueno, desde los 70 hasta ahora, digamos, mucha gente de clase distinta, de barrio distinto, de experiencias políticas y experiencias existenciales distintas, confluyen en algo que, bueno, da que pensar, digamos. Yo, leyendo un poco el Estallido Redondo, la historia ricotera de 2001, en este ensayo, el libro, que ya les vamos a decir cómo lo pueden pedir y conseguir para leerlo a fondo, pensaba también en toda esa marea, ¿no?, que se movilizaba a ver a Los Redondos, pero también pensaba en esa contra, tal vez en un punto, a la hipótesis que se presenta, que es también la gente se movilizaba en un punto pagando una entrada, ¿no?, convocando por alguien que en un punto también reunía dinero con eso, más allá del fenómeno político que se podía dar. ¿No es como un punto que puede llegar a tirar abajo parte del deseo de que así sea Los Redondos como fenómeno político? Yo te diría que al contrario, aunque no sería lo más exacto, el contrario. Pero sí que me parece que la ilusión de prescindir de los recursos solo es posible bajo un gran padre organizador, y que la independencia y la autogestión te obliga a hacer números. Y tenés que agarrar papel y hacer cuentas. Y tiene que dar, porque si no da, no hay fiesta. Uh-huh. En ese sentido, hay una relación muchísimo más significada, muchísimo más directa con la plata, donde ya no es tanto, tal vez, equivalente general, sino una participación en la gesta, donde aparte de los recitales Los Redondos, no es el caso, me parece, el Indio Solari ahora, la entrada está ahí para comprarla, pero no es imprescindible. La entrada está ahí para comprarla para el que la puede comprar y el que todos vamos. Compramos la entrada los que tenemos la plata para comprarla. Uh-huh. Además, una muy linda bandera, me acuerdo, en recitales era con Patricio Rey, soy rico gratis. Uh-huh. Como que también salía muy barato una experiencia grosa, como ir a un recital de Los Redondos, compartir, una felicidad, digamos, que la verdad que haciendo números como convenía. ¿Cuáles son los elementos que les parece que generaban el acontecimiento Redondo para considerarlo en esta dimensión política? ¿Qué cosas había ahí que generaban esto? Muchas cosas, es como, podemos señalar algunas, digamos, después las abrimos, pero una cosa de huir de la ciudad, que ahí nosotros lo ponemos como el raje, rajar de la ciudad y llevándose puesto un poco el modo de vida que la ciudad va imponiendo y la rutina y eso, el compartir con mucha gente un espacio más o menos autónomo, medio autoorganizado, digamos. Eso del raje y de armar una ciudad nueva, una ciudad por 3 días, digamos, por lo que dura de que salís de tu casa hasta que llegás, es algo bastante grosso, digamos. Además deja huellas, en tanto que una vez que estás ahí en esa ciudad, digamos, armada, te puedes traer de ahí y armar ahí mismo mapas y coordenadas para después traficar en tu vida cotidiana, digamos. Uh-huh. Pensaba también ese pogo sin asco, ¿no? Porque uno anda en pogos todo el tiempo en trenes, claro, por ejemplo, uh-huh, pero no quisiera estar ahí. Uh-huh. Ahí es un pogo que uno elige, un contacto corporal que uno elige también, ¿no? A pleno. ¿Qué vivieron en esos pogos también a nivel contacto entre cuerpos? Digo, porque no es precisamente el pegarse que a veces sí vemos en el pogo, uh-huh, o cuestiones más violentas. ¿Qué pasaba ahí con los cuerpos? Mucho, ¿no? En primer lugar, un entregarse medio a la marea, donde se pone en juego el miedo, digamos, el entregarse a una lógica distinta. Bueno, eso, como largarse al pogo. El pogo es increíble. Se abre como el espacio antes de empezar a saltar y no sabés qué te puede pasar. Y a su vez una confianza interna muy íntima de decir, bueno, no me voy a morir acá, digamos. Una entrega total. Y se abre el espacio, viste la fama, ¿no? Se abre el círculo para que se dé el pogo adentro, pero apenas empieza el pogo, se disuelven los bordes del círculo porque todo es pogo. Uh-huh, claro. Y en tanto que marea, en realidad es muy difícil decir qué pasa porque no hay punto de mira de eso. No hay punto panorámico, no hay un punto exterior. Estás ahí, es como un régimen de igualdad increíble porque los cuerpos valen en tanto que cuerpos, te podés tocar con cualquiera y si vos querés apropiarte de una posición, cagaste, uh-huh, sonaste. Claro. Pensaba también en que en este ensayo aparecen 2 artículos de diarios contando incidentes en los últimos recitales ya de Los Redondos, en 2000 y 2001, uno de ellos 3 meses antes del 19 y 20, y la descripción de lo que ocurría ahí en esa especie de batalla campal, de enfrentamientos con la policía y demás, se parece mucho a lo que ocurrió después en 19 y 20 de diciembre de 2001, que a su vez no se parece en nada a lo que uno imagina de la Revolución Rusa, por ejemplo. Es decir, que el 19 y 20 de diciembre se parece bastante a un recital de Los Redondos, ¿no? Sí, sí, creo que si le cambiamos los titulitos a esos fragmentos, son intercambiables, digamos, la escena de quilombo callejero del 19 y 20 y las crónicas de los recitales, impresionante, digamos. Totalmente, sí, sí. Y nosotros estamos todavía tratando de ver si encontramos algún otro antecedente, pero hasta ahora, según lo que fuimos reconstruyendo, en toda la década de 90 hubo solamente 2 veces en que la policía se diera orden de repliegue, uh-huh, de retirada. Una vez fue en el Cutralcaso de marzo, si mal no recuerdo, o abril del 96, que se fueron bajo excusa de que la ruta era territorio federal y por lo tanto la policía provincial no tenía jurisdicción. Y otra fue en la ciudad de Villa María, en Córdoba, Los Redondos, en mayo del 98, donde, bueno, una de las notas que vos decís, que del diario Clarín, está citado el comisario, que desde su casa, por teléfono, mandan la orden de retirada, donde, esto, si vos le sacás un poco como las etiquetas que ubican a eso dentro de un rubro, que sería el del espectáculo, vos lo que tenés ahí es una horda sin líder que se autoafirma y combatiendo al poder organizado. Y que a su vez lo de River nos puso también en aprietes en cuanto que aparece muy claramente el tema de la ambigüedad. Uh-huh. Porque, bueno, en River un acuchillado, alguien que entró con cuchillo, en las crónicas mismas dicen que estaban pibes robando, sacados. Entonces también se ponía en jaque eso de, bueno, cómo se da un autocuidado ahí adentro. Uh-huh. Y que también, bueno, las crónicas obviamente se agarran de eso, no sé yo, pero es un tema que también estamos pensando mucho. Hay una cosa interesante hacia el final de este ensayo en libro que es no pedir el retorno, ¿no? Oponerse a la marea retornista y decir que no se vuelvan a juntar y no cantarlo más en los recitales de Sky y del Indio. ¿Por qué que no se vuelvan a juntar? Alguien tiene que no volver a juntarse. Alguien lo tiene que hacer. Imagínate si se juntaran, sería más triste que podría pasar. Y aparte es un poco despreciar lo que pasó y la intensidad disponible actualmente de eso que pasó. ¿Por qué necesitas que se vuelvan a juntar? ¿Qué pasa? ¿No te sirven más? Para mí es como un signo de una inercia, ¿no? De una inercia y de tratar a todas las cosas de la misma manera. Si se volvieran a juntar, nos sí. escondemos bajo de la tierra. Además, es un garrón porque de alguna manera algo vuelve de Los Redondos y de una manera que no está buena, digamos. Entonces, que se vuelvan a juntar en este contexto donde las cosas vuelven y como cortinas musicales de programas, como consignas más políticas, pero muy alejadas, digamos, de la experiencia más real. Que vuelvan y toquen, la verdad que sería como medio legitimar un poco también no sé, pienso. Mm. Lo que sí cabe preguntarse es dónde está esa energía redonda hoy diseminada en otras formas, ¿no? Tal vez, y es la pregunta más interesante, porque el ensayo no pretende tener una mirada ni romántica ni nostálgica de los redondos, sino preguntarse por experiencias políticas y pensar dónde están hoy. ¿Existe hoy un lugar donde les parezca que se produce esta energía que se manifestaba en los redondos? Uf, difícil, ¿no? Sí, yo creo que está muy esparcida y contagió muchos ámbitos, digamos. Pero bueno, la apuesta un poco es eso, apostar a que sí, que existe y que como memoria, como recuerdo también, como cúmulo de saberes que se fueron tejiendo ahí. Y bueno, investigar un poco el plano más investigativo del grupo, investigar dónde está, digamos, ¿no? Claro, como si hubiera un imperativo ético de apostar de positividad. Uh-huh. No lo vemos, pero confiamos ciegamente en que haya, ¿no? En que esté esa potencia diseminada, sobre todo porque si encontramos mil pequeñitos signos. Uh-huh. Ahora también esta respuesta es una gran ilusión, ¿no es cierto? Sí, porque sí, no claro. Estamos diciendo, no estamos señalando nada, ¿no? Sí, yo pensaba en esos signos que se ven por todos lados, pero que no adquieren tal vez la masividad ricotera, y pensaba por qué esas cosas que están como signos no terminan de adquirir esa masividad ricotera. Pensaba, por ejemplo, en algo que la tribu participa junto a la casona de Humahuaca, el corte cachengue, ¿no? 5.000 personas en la calle, en una celebración urbana sin pedir ningún permiso, reacondicionando el espacio a nuestra manera, eliminando también ciertas ideas de la propiedad privada en ese momento, haciendo público lo público, pero que sin embargo hace falta tal vez esa estética ricotera y ese poder que a veces está sintetizado por un grupo más pequeño, que es decir, las letras del indio son las letras del indio y son tal vez en parte lo que generan ese mito y esa potencia sobre todas las cosas, ¿no? Entonces pensaba en eso, experiencias hay millones que reproducen o tienen esta forma de marea ricotera. El asunto es qué pasa con lo estético que convoca y que hace que eso pueda volverse identidad a modo de remera o un disco que pongo en mi casa y dice cosas y suena de determinada manera. Creo que esa síntesis es un trabajo importante para terminar de potenciar un montón de signos que hay, como ustedes dicen, ¿no? Sí, además como buscarle una vuelta de tuerca. En un momento los redondos pasan de una cierta circuito under, muy más selecto, a una masividad clandestina, con un nuevo público, un tipo de gente distinta, tocar en estadios, y a su vez todo eso es muy en paralelo, muy independiente, sin no salir en la prensa, etc. Capaz que ahora hace falta buscar una figura más, una mutación más a eso, que esté más de acuerdo, más a tono con la época, no sé, con... ¿Qué sería eso, Diego? ¿La mística, la estética? ¿Por dónde lo ves? No sé, mientras los escuchaba me quedaba pensando, y es una pregunta, si el 2001 como fin de los redonditos de ricota. Estaba pensando en eso, ¿no? Sí, como la fiesta se puso demasiado pesada, ¿no? Ya pueden haber muertos, el nivel de violencia ya puede pasarse un cierto umbral. Y así como en el texto dice, los años 90 fueron años difíciles. Si bien hay una cita de Borges muy linda, inmediatamente después, diciendo toda década es igualmente difícil, pero sí que me queda la imagen de que esta década no fue vivida como tan difícil, mucho menos difícil, y también con menos fiesta sacada, y también con más obsesión, creo, mayor mediante por la protección, por la seguridad, por sentirse más o menos. También la pregunta es si puede haber fiesta, en el sentido de fiesta, o como ustedes dicen, acontecimiento fiesta, cuando la fiesta siempre tiene un sentido, es un homenaje a alguien, está inscrita en un sentido, se la sabe previamente modelada y protegida. Es decir, si estamos, si se puede volver a pensar la relación con el miedo, que de alguna manera, yo creo, acabó un poco con ese momento de los redondos, del 2001 y de todo ese fenómeno, que tenía algo tremendamente positivo, a mi modo de ver, que era que iba desorganizando, digamos, toda la relación fantasmática con el pasado que tiene la Argentina, que esta década se la vio de manera muy evidente, ¿no? Es decir, no se puede poner todo en juego, no se puede poner todo a jugar. La fiesta no llega a todas las capas de la experiencia, lleva alguna. Y me pregunto si puede haber fiesta sin una máquina de guerra realmente potente que se encargue de que todo pueda ser motivo de juego. Ellos, en un momento del texto, dicen una cosa muy linda, que es: los lanzados son inocentes. Digamos, si no hay algo de esa inocencia, pregunto, que está como un poco débil, que necesita todavía como un poco más de belicosidad para poder liberarse de tanta protección, miedos, seriedades. Pregunta, es una pregunta más que nada. Sí, no, súper abierta además. Sí, no sé. Sí, súper abierta, no sé. Sí, sí. Pero sí, parece que hay parámetros para discriminar, ¿no? Como, como vos proponés, para estar alerta, por así decir, y sensible a que no todas las fiestas son iguales y que no es lo mismo una fiesta motivada por una adhesión a un clima festivo que una fiesta motivada por una convicción rajante de que el mundo empieza acá, acá donde estamos nosotros, y no estamos de fiesta porque adherimos a una bonanza, una especie de una bonanza o incluso una politización que viene propuesta desde arriba, por así decir. Ahí también una de las formas de actualidad de las experiencias pasadas, ¿no? Que te sirven como para criterios para discriminar en las cosas que se presentan. Yo no sé si esto, pues, tomando la, como los dos comentarios, de, no sé si ahora podría haber una, un elemento que sintetizara esos espíritus de autogestión callejera que reproponen la forma de habitar lo público sintetizada, que lo que pudiera conquistar una masividad aún clandestinamente, que era uno de los inventos ricoteros, y belicoso. No sé si no es si no es bueno, digamos, una cierta, un cierto atrincheramiento, una cierta observación, titubeos, porque me parece que está muy, muy promocionadamente absorbido la, la fiesta como tal. Fíjate, esto que decía Ignacio antes, muy casi eufemísticamente, de Los Redondos como cortina musical, se, me parece que se refería a 678, que se embandera, pero también a la bonanza de los canales mediáticos opositores que pasan Los Redondos, porque al fin y al cabo, fácticamente, todos comparten el paisaje de bonanza organizada. Y me parece que es por eso que también decimos que no vuelvan Los Redondos, porque si Los Redondos existen para musicalizar la fiesta del consumo, esta fiesta mansa, mejor quedarse con el recuerdo potente. Uno pensaba que eran irreductibles, ¿no? Hasta que empezaron a sonar ahí. Y todavía ocurre una cosa extraña, porque las letras siguen diciendo lo que dicen, no varían por el contexto, están grabadas de una manera y dicen lo que dicen, y sin embargo, sonando ahí, pueden también sonar pasatistas. Uno pensaba que a veces había modos de expresión artística irreductibles, y la verdad es que no. Claro, claro. No, el otro día pensábamos, la fiesta ricotera o los mismos Redondos, la experiencia rockera, así como el productor de una plusvalía, y que, bueno, hoy esa plusvalía está haciendo vivir a otra movida, otra gente, otra secuencia, digamos. Pero, qué sé yo, es, habría que ver cómo se regenera esa producción de exceso, digamos. Por ahí no de manera masiva, clandestina, fiesta como Los Redondos, pero habría que ver. Hay una parte, me parece, también del análisis que hacen en el estallido Redondo que tiene que ver con la no competencia de Los Redondos. No compiten ni con el Estado, ni con formas institucionales, ni siquiera con otras bandas de rock, digamos, ¿no? Como fenómeno único en el raje, que me parece que también es para pensar, y que eso sí es recuperable como experiencia. No que se vuelvan a juntar Los Redondos, pero sí pensar ese raje no competente, uh-huh, me parece claro, muy interesante. Y esa condición de estar afuera, uh-huh, por afuera de todo, del rock, del Estado, de la política. La seguiremos, y para las personas que tengan ganas de leer El Estallido Redondo, La Historia Ricotera de 2001, ¿cómo pueden hacer? Hay un archivo, está subido el cuadernillo en Scribble, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Para sí, entrar, hay una no página de internet es. Donde está el PDF del cuadernillo, sí. Y por ejemplo en la página Anarquía Coronada, anarquiacoronada.blogspot, está el link. Bien. Sí, eso y en alguna librería amiga. En alguna librería amiga, sí, está linkeado también en un par de lugares más. Si se googlea Estallido Redondo, entre comillas, debería aparecer. Si no llegaron a anotar anarquiacoronada.blogspot.com, nos mandan un mail, marencoche@gmail.com.